Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 22 de octubre. La campaña de educación y sensibilización ambiental sobre residuos y reciclaje, Árboles de los Deseos, impulsada en el pasado mes de diciembre por la Delegación Municipal de Educación del Ayuntamiento de Ubrique y en la que participaban 1.900 alumnos de los 9 centros educativos de la localidad, como recordarán, fue galardonada con el primer premio dentro del concurso de adornos navideños con materiales reciclados que organizaban la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y Ecoembes. La situación sanitaria obligó a suspender el disfrute del premio previsto para esta pasada primavera y que consistía en una fiesta del reciclaje. Sin embargo, no se ha querido dejar de reconocer el trabajo realizado por toda la comunidad educativa y por el pueblo de Ubrique en general. Por ello, este mediodía ha tenido lugar un acto en el vivero municipal en el que responsables de Básica, Ecoembes y el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, Carlos García, han hecho entrega a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, el premio que será trasladado a todos los protagonistas de esta iniciativa y que consiste en un sacapuntas con la forma de un envase para reciclar. Bueno, pues hoy por fin estamos aquí en Ubrique para entregar el premio, el reconocimiento a todos esos alumnos y alumnas de los centros educativos que participaron en el concurso de adornos reciclados de la campaña que realizamos el año pasado. Esta campaña se viene realizando ya desde hace muchos años, gracias a Ecoembes y a Básica. Y bueno, pues el año pasado contamos con una participación extraordinaria. Fueron casi 2.000 alumnos y alumnas los que y crearon sus adornos con materiales reutilizados y adornaron todo el pueblo con ellos. Y bueno, pues aunque inicialmente el premio estaba pensado para que se disfrutase en conjunto, hacer una fiesta en la que se compartieran experiencias, lógicamente la situación sanitaria no lo permite y hemos buscado una alternativa, porque lo que no queríamos era dejar sin reconocimiento pues a todo ese esfuerzo, esa ilusión y esa implicación que demostraron en todo el pueblo de Ubrique. Por lo tanto, pues hoy traemos por fin ese detalle y queríamos eso desde aquí agradecerle toda esa ilusión, ese cariño y ese esfuerzo que realizaron en la campaña del año pasado. Bueno, yo simplemente agradecer a Ayla el gran trabajo y sobre todo pues a todos los niños de Ubrique que participaron, que hicieron un trabajo excepcional, que estuvo muy bien, que fueron 3 municipios dentro de toda la sierra los que fueron los premiados, y uno de ellos Ubrique, y bueno, y aquí venimos con un detalle para todos, y lo dicho, pues agradecerle, y para este año, que también tenemos pensado otros concursos, pues que ya lo daremos a conocer, pues que participen igual que el año pasado con esa ilusión y bueno, sobre todo a gran participación. Y el mensaje se concreta con la entrega de un premio como el que hoy se va a entregar, que vamos a entregar al Ayuntamiento de Ubrique como depositario de toda esa buenísima gestión que con la propia coordinación del Ayuntamiento, con la implicación, insisto, total y absoluta de los centros educativos, se hizo realidad, ¿no? Había originalmente pensado como premio una gran fiesta del reciclaje. La pandemia torció esa realidad y bueno, al final yo creo que a través del Ayuntamiento, de ILA, de la propia empresa de basuras de la Mancomunidad, se ha logrado encontrar algo muy simbólico y que va a llegar a todas las casas y que desde luego yo sé que va a llevar el mensaje que en principio se pretendía, ¿no? con un premio de estas características. Sacapuntas con, bueno, en este caso la forma de un envase de los que utilizamos cada día para reciclar, y en este sentido, bueno, concluyo, agradecer la implicación total y absoluta del pueblo de Ubrique con este concurso, del resto de pueblos participantes, porque todos se implicaron. Al final, como en todo, hay una serie de premios y los premios no pueden llegar a todos, ¿no? Pero la implicación general de la sierra, la implicación general del pueblo de Ubrique, y en este caso, bueno, pues insistir en que, como bien se ha dicho, de aquí a unas cuantas semanas, ya de hecho hay alguna iniciativa en marcha, contaremos cuáles son los retos, concursos e iniciativas que vamos a poner de aquí a final de año también en marcha. Primero agradecer a Aida, a Básica, a Ecoembe y por supuesto a la Mancomunidad, porque es importante llevar a cabo este tipo de iniciativas que implican pues la colaboración, el análisis, la creatividad en torno a todo lo que nos rodea, a aquellos residuos también que generamos con nuestro consumo ordinario y que muchas veces suponen una oportunidad para adornar cualquier momento de nuestras vidas, y especialmente en el concurso pues dirigido, ¿no?, a la celebración de las fiestas navideñas. Y desde el Ayuntamiento, pues verdad que tengo que reconocer también a la concejala de Educación, se volcó en presentarle a los centros educativos pues el poder hacer esos árboles de los deseos, y que los centros acogieron perfectamente, y que también somos conscientes de que terminó implicando, ¿no?, a todas las familias que a través de su hijo e hija pues estuvieron también diseñando esos adornos, que hizo que la Avenida España, nuestra zona peatonal, pues brillara, ¿no?, más si cabe, en unas fiestas tan especiales. Entonces, hoy el Ayuntamiento, como bien decía el presidente de Mancomunidad, somos depositarios de este premio, porque estoy en representación de esos 6 centros educativos de primaria y los 3 de secundaria, donde hay que reiterar, ¿no?, la necesidad de implicarnos en lo que es la conservación de nuestro medio ambiente, en los hábitos que tenemos que ir también corrigiendo, y ahí también hay un reto importante, y aquí en la sierra lo sabemos bien con el proyecto de economía circular, donde el vertido se tiene que ir reduciendo y la reutilización y reciclaje tiene que estar como un objetivo prioritario no solo para las administraciones, que también vamos a estar más que obligados, sino para la ciudadanía. Y en ese camino pues hay que agradecer a la Mancomunidad, a lo que es la empresa básica, que vamos a seguir, ¿no?, trabajando en esa línea conjunta en la Sierra de Cádiz. Uh-huh. Y bueno, yo creo que ya lo que queda es felicitar una vez más a todos los que han ganado este concurso, que ha sido el pueblo de Ubrique, gracias a su comunidad educativa, y que esperemos que ya estaremos seguramente dándole alguna vuelta a los nuevos concursos que este año serán de manera diferente, como es lógico, y que seguro que también podremos presentarnos. Y también espero que desde la experiencia del año pasado, yo creo que a esta altura ya habrá familias, habrá niños y niñas que seguramente estarán ya diseñando esos adornos navideños para estas Navidades, porque además van a ser también algo diferente, y seguro que esos elementos, esos matices, esa, como digo yo, también unión, ¿no?, a la hora de realizarlos, pues le va a dar también un sentimiento diferente que lo necesitamos en los tiempos que vivimos. También hoy en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos hemos contado con la participación del portavoz municipal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista. En su intervención ha destacado la importancia de la convocatoria para esta tarde del Consejo Sectorial de Salud, una convocatoria que se va a centrar en el análisis de la incidencia de la COVID-19 en nuestra localidad. Todo lo que creemos es que es importantísimo que nos centremos. Lo que creemos que es importantísimo es que ahora vienen curvas y tenemos que estar todos y tenemos que ser conscientes frente a lo que nos estamos enfrentando, y sobre todo una cuestión importantísima, y es que si queremos que las decisiones que se tomen estén plenamente legitimadas y que todos las acojamos como nuestras, pues la forma de hacerlo es precisamente el sentar a un sector amplio de la sociedad, a un sector amplio, lo más amplio posible, de todos los colectivos y personas que quieran participar en este tipo de mesa, y que entre todos empecemos a buscar soluciones para todos estos problemas que nos estamos viendo ya y que nos vamos a ver venir en un futuro no muy lejano. Y por lo tanto, pues yo creo, y desde mi grupo pensamos, que esta mesa de salud es un paso importante, es el primer paso que se tiene que dar con respecto al conocimiento y a dar explicaciones de la situación que se está viviendo. Esperemos que esta tarde esa mesa precisamente vaya en esa dirección y no se convierta en lo que han sido en otras ocasiones, una rueda de prensa con público, y que cada vez tenía menos aceptación y que cada vez tenía menos gente que acudía precisamente por eso, porque no se les daba participación, porque no se les escuchaba a los colectivos que estaban allí presentes. Y por lo tanto, pues esperemos que esto sea un cambio de actitud, que sea para sumar, que todos los que estemos allí vayamos ya directamente con las pilas puestas y con propuestas interesantes para luchar contra la situación que estamos viviendo, y que precisamente entre todos seamos capaces de encontrar soluciones para este momento que estamos viviendo actualmente. Yo vuelvo otra vez al inicio de cuando empezó esta pandemia, ¿no? Y siempre nosotros hemos dicho que el presupuesto que se aprobó en el mes de enero, en el mes de marzo ya estaba totalmente desfasado, y las circunstancias nos hicieron que tuviéramos que modificarlo entero. Y no tiene sentido ninguno un presupuesto que se aprobó en el mes de diciembre con plena normalidad y con los mejores momentos económicos que teníamos a la situación en la que estamos ahora mismo. Esta misma situación se está dando en todos los ámbitos. Se está dando en los

o le es más cómodo llamar por teléfono, lo puede hacer, que nosotros le atendemos gustosamente, le informamos de los cursos y bueno, y todavía están a tiempo de poder entrar en alguna de estas promociones. Es verdad que ahora mismo hay también mucha gente también que está demandando formarse, porque desgraciadamente hay gente que ahora mismo se encuentra en situación de desempleo y bueno, y quieren aprovechar ya que están ahora mismo en desempleo para poder formarse, lo cual es una opción que es bastante interesante. Por eso también hay mucha gente que está viniendo por aquí de un tiempo a esta parte. Pero lo dicho, todavía están a tiempo de poder apuntar bien a él o a ella, o a algún familiar directo que pueda estar interesado, pues puede llamar. Por otro lado, el Ayuntamiento de Ubrique, a través de las áreas de Cultura y Fomento Creativo, promueven la convocatoria del quinto concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri. Podrán participar todas aquellas personas interesadas que así lo deseen. La temática de las fotografías será el yacimiento de la Ciudad Romana de Ocuri, con fotografías de cualquier época del año, momento o situación, pero recogidas en dicho yacimiento. Cada participante podrá presentar un máximo de 2 fotografías que deberán de estar en formato horizontal con unas dimensiones de 30 por 24 centímetros y una resolución de 300 puntos por pulgada. El plazo de presentación de fotografías será del 2 al 20 de noviembre. Los trabajos deberán de ser enviados al correo electrónico ocuriconcurso@gmail.com y poner en el asunto Concurso Fotográfico Ciudad Romana de Ocuri. En caso de presentar problemas a la hora de su envío, se pueden poner en contacto con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique en el teléfono 670-087-201. La participación en este concurso supondrá una declaración expresa por parte de los participantes de que, en el caso de que resulten elegidas como ganadoras sus fotografías, cederán gratuitamente al organizador los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública sobre ellas, sin más limitación de medios, tiempo o espacio geográfico que las legalmente establecidas. El jurado estará formado por destacadas personalidades dentro del mundo de la fotografía y del arte de nuestra localidad. El fallo del jurado será inapelable, realizándose en la semana del 23 de noviembre de este año. En este concurso se ha establecido un primer premio de 200 euros, un segundo premio de 150 euros y un tercer premio de 100 euros. Las obras premiadas formarán parte de la portada y el calendario elaborado para el próximo año, así como también se van a seleccionar un total de 10 fotografías para cubrir el resto de páginas de dicho calendario correspondiente al año 2021. Además, el Centro Regional de Transfusión Sanguínea desplaza a su unidad móvil hasta Ubrique los días 26 y 27 de octubre. Las donaciones de sangre se pueden realizar en la tercera planta del edificio del mercado en horario de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 9:30 de la noche. Y de igual modo podemos destacar que la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha iniciado un nuevo reparto de mascarillas quirúrgicas entre los mayores de 65 años y pensionistas de nuestra localidad, así como de toda la comunidad autónoma, a través de las farmacias. Como ya se hizo en la anterior oportunidad, a cada persona se le entregará su correspondiente lote de 3 mascarillas quirúrgicas que serán repartidas de manera gratuita como medida de prevención y apoyo a estos colectivos más vulnerables de la población ante la pandemia de la COVID-19. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.